ese hombre que te fastidia, dile que no se meta. Ese hombre que te fastidia, dile que no se meta. O de lo contrario, yo me marcharé. O de lo contrario, yo te dejaré. O de lo contrario, yo me marcharé. O de lo contrario, yo te dejaré. Ese hombre que te fastidia, dile que no se meta. Ese hombre que te fastidia, dile que no se meta. O de lo contrario, yo me marcharé. O de lo contrario, yo te dejaré. O de lo contrario, yo me marcharé. O de lo contrario, yo te dejaré. Yo te dejaré.